En Mercedes tenemos dos ferrocarriles actualmente activos, que son el Sarmiento y el San Martín. Los dos llegan a la ciudad de Buenos Aires. Uno llega a Plaza 11, que es el Sarmiento, y el San Martín a Retiro. ¿Sí? Tanto el tren Sarmiento como San Martín cruzan de Mercedes. El San Martín llega inclusive hasta la provincia de Mendoza. Se usa mucho como tren de carga. Y el Sarmiento es un tren más local, llega hasta la localidad de Bragado, antes llegaba hasta Junín, inclusive en otras épocas llegaba hasta La Pampa, ¿sí? Pero se fue cortando los ramales por falta de mantenimiento, cuestiones que tienen que ver con eso. Bueno, autos en Mercedes hay un montón, semáforos tenemos, en la ciudad de Mercedes hay semáforos, créase o no, porque es una ciudad intermedia, pero está bastante bien organizada. Inclusive hay cebras peatonales para cruzar. Hace un tiempo desde la municipalidad empezaron a pintar los cordones amarillos, como acá en la ciudad de Buenos Aires, para que los autos y organizar un poco el tránsito. Las calles en Mercedes son asfaltadas en la localidad y hay calles de tierra en todo el contorno suburbano. Es más, en la municipalidad hace unos años compraron una máquina para moler piedra. Entonces, para que la gente no se encaje en el barro cuando llueve, en los contornos de la ciudad y en algunas calles, ya que no son del campo, digamos, donde el campo ya es muy difícil, se les agregó piedra como para que los autos puedan circular los días de lluvia. Que eso está bueno porque construir el asfalto en las ciudades es muy costoso, sobre todo en ciudades que no tienen tanto recurso como la ciudad de Buenos Aires. Barcos no hay. Sí hay en el río Luján, a veces competencias de kayaks o gente que se dedica a hacer lo que es la vida saludable en el río y suben al río para crear conciencia ecológica.